¿no? Me hace acordar a las polaridades. O estás conmigo o estás contra mí. Estás con ellos o estás con nosotros. Qué feo. Estás con el campo o estás con el gobierno. Es así, ¿viste? Ahí está, parece que también ahora la onda, es la onda, sí, la onda verde. La onda ahora parece ser que, ahí está, si sos medio progre, si sos medio loco, ahora tenés que apoyar a Cristina, che, es la onda, es la onda. Ay, si no la apoyás, sos un fascista, es así, sí. Si no te gusta la democracia, ¿qué querés, que vuelvan los milicos? Así está el mundo, con dualidades y polaridades y esas cosas. No, boludo, no quiero que vengan los milicos, pero tampoco me gusta la democracia. ¿Por qué me tiene que gustar esto? Gobierno no me interesa este, no me interesa ninguno. Y no es de, ah, oh, qué loco que es este loco. No, aquellos que me conocen saben, más o menos. Y aquellos que están conociendo este programa ahora, bueno, es hora que nos vayamos conociendo entre todos, che. Pero bueno, a quien no le interesa no escucha, es tan simple como es. Pero no me interesa este gobierno, no me interesa el que va a venir, no sé quién va a venir, pero tampoco me interesa. Y no me gusta, no me gusta el que pasó, y no me gusta el que está, y no me gusta ninguno. Ahí está. Decía Henry Turó, el mejor gobierno es el que no tiene que gobernar. Decía Woody Allen, los políticos son peores, pero peores que los violadores de niños. Sí, tampoco León Quieco, ese es el hijo de puta número uno, así te lo digo, mira. Hoy vine enojado. Como es el viento de verano alguna vez, como la sombra de montaña que vos ves, como el desierto y la historia que sabes. Pero bueno, allá vos, allá cada uno. Qué sé yo, yo tampoco tengo certeza de nada, ¿eh? Son mis percepciones. Hay aquellos que creen en algunos políticos, que creen en el voto. Fantástico. ¿Y vos crees? Es como un barro que refresca tu niñez. Es como cuando te permites no saber. Como quisiera. Yo simplemente digo que la demagogia no va conmigo. Y el vendehumo no va conmigo. Nada, no, basta. Somos grandes. O te siguiera. Ya somos grandes para creerle a un tipo, a cualquier tipo que nos habla por televisión, ¿eh? Creo que ya la historia nos ha demostrado que, ¿eh? Ejemplos sobran, basta de creer en boludeces, ¿o no? Ni en los medios, ni en las radios, a esta radio tampoco le crean nada, ¿no? Basta de creer en todas esas cosas, por favor, basta, ¿cuántas veces? Quizá algún día, qué sé yo. Disfrutarás como cuando recién sabes. No alcanzarán a lastimarte otra vez. O te siguiera para nunca más volver. Pero vos tenés un pensamiento re utópico, te dicen. No, qué utópico, tengo mi pensamiento. Es una pequeña diferencia. Una vez no amigo, porque no era amigo, sino un personaje con el cual me he puesto a hablar en varias ocasiones, charlas muy interesantes. Una vez me dijo, en un momento donde yo estaba atravesando por las instituciones académicas, en ese caso en la Facultad de Comunicación Social, de la cual después desistí, y este personaje en su momento me había dicho, escúchame vos, y fue algo que me quedó grabado. Me dijo, escúchame vos que estudiás comunicación social. Sí, le dije yo, estoy estudiando comunicación social. Bueno, a ver, vos que estudiás comunicación tendrías que saber, me decía, que la verdad no comunica. Así, bajá la cortina. La verdad no comunica, fue lo que me dijo este hombre. A ver, le digo, ¿cómo es eso? Y él me dice, claro, mirá, vamos a un ejemplo básico. Cualquier adolescente, cualquier chico, joven, adulto, no solo adolescente, se encuentra con una chica, ¿no? Se encuentra con esa chica y le di, en realidad la invita a tomar un café o le invita a tomar un porrón, cuando en realidad, en el fondo, lo que este hombre quiere es acostarse con dicha dama, ¿no? Pero claro, si este hombre de un primer momento se lo dice, le digo, mirá, me quiero acostar con vos, no tiene éxito, la mina lo más probable es que lo mande, ¿no? Ya sabemos a dónde. Entonces tiene que hacer esta cuestión de invitarla al café, al porrón y toda esta sarta de hipocresías que se hacen para después llegar a ese cometido. No quiere decir que sean todos así, hay algunos que le interesa eso, pero hay muchos, la mayoría, que en realidad lo único que están queriendo con esa persona en particular es pasar una noche de sexo desenfrenado y de lujuria, pero tienen que hacer muchas veces esa previa de ponerse a bailar o invitarla o tomar algo, qué sé yo, pues si se lo dicen directamente le van a decir que no. Entonces con esto él me decía, ¿te das cuenta que con la verdad no se va a ningún lado? Entonces, si en estas situaciones tan pequeñas, vos tenés que mentir para llegar a tu cometido, imagínate si un presidente o cualquier papanata que aparece en la televisión te va a decir la verdad. Y fue bastante gráfico lo que me dijo este muchacho, que me quedó bastante grabado. Y ahí llegué entonces, le digo, la verdad que tenés razón y concuerdo con vos. La verdad no comunica. Solo tienes que empezar con el silencio. Así que lo que diga Cristina, lo que diga, no sé, Macri, lo que diga, no sé, el pelotudo este que ganó el premio Nobel, no sé, la verdad, me tiene sin cuidado. Si quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Sinceramente, porque no me interesa todo este sistema de cosas como están. Entonces, cualquier cuestión que tenga que ver con parches dentro de todo este sistema que no me gusta, no me parece, la verdad, relevante. Esta misma persona, miren, ya que estamos les cuento así estas cosas que a mí me marcaron. Capaz que les sirve a alguno que está al otro lado escuchando. Capaz que te sirve, capaz que no. Pero en su momento esta misma persona me dijo una vez, en este caso hablábamos de la televisión. Ahí ya coincidíamos desde la base porque, bueno, yo tampoco casi miro televisión, pero bueno, me ponía un ejemplo este hombre, hablando de la televisión, ¿no? Porque dice, viste que hay mucha gente que te cruza y te dice, no, bueno, pero hay que ver, podés ver esto, poder ver lo otro, por ahí, poder rescatar algo. Entonces me dice, y me pone este ejemplo, escuchá. Si yo te digo, te doy un pollo, me dice, y te digo que este pollo está podrido, ¿vos qué hacés? ¿Te vas a poner a revisar todo el pollo a ver si hay alguna parte del pollo que zafe? No, lo tirás. Bueno, la televisión es lo mismo, me decía. Está podrida. Listo, hay que tirarla. ¿Qué te vas a poner a ver qué zafa, qué no zafa? Está podrida. ¿O no? Está bueno ese concepto también. Vas a encontrar. O si no, qué sé yo. Más poéticamente lo podemos decir, parafraseando a Federico Fellini, que la televisión es el espejo donde se refleja toda la derrota de nuestro sistema cultural. Esa está buena también, ¿o no? Y en eso andamos, che. Más o menos para estas cosas las digo como para que aquellos que recién se estén conectando, conociendo este programita, se den cuenta o sepan por qué no van a encontrar nunca acá a lo que se llama noticias. Lo que se llama noticias o lo que se llama actualidad, que también es una cosa muy ambigua, porque ¿qué es la actualidad? Yo tengo mi actualidad, es este momento aquí, actual, que estoy viviendo, ¿o no? Bueno, lo que se llama actualidad, lo que se llama noticias, aquí no van a encontrar nada porque a nosotros, y más precisamente a mí, me hace mal, no me gusta. Entonces lo mejor es ignorar todas esas cosas, ¿o no? Decía Turó, leer un periódico por semana ya es demasiado, ¿no? Entonces le decía a un amigo, en vez de comprar un periódico y enojarte, lo mejor no sería no comprarlo y punto. Así que en eso estamos, ¿no? ¿Quedó claro o no? Bueno, eso es nuestra postura, che. Si no le gustan, tenemos otra. No les dije esto, se llama El Escenario de las Voces, va aquí por Radio Walden de lunes a viernes de 11 a 13 horas. Ahí está, nos ponemos cursi, solo queda el amor, ey. Dejá de romperte los huevos, ya está, ¿eh? ¿O no? ¿Quién decía? Los que no tienen amor se vuelven filósofos, críticos. ¿No? Bueno, ¿qué les tenía que decir? ¿Qué les tenía que decir? Ah, no hicimos la presentación, nada, ahí vamos. Subo a la cortina. Tenemos un blogspot donde pueden consultar algunos materiales o más que nada los últimos 4 programas que están subidos ahí en el blog para que cada uno lo escuche cuando quiera. Este es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. No quiere ni va a reconocer quién soy. Busquemos otro sitio, quietito y hambriento, exento como un niño. Vas a ver cómo andar y creo que estarás mejor. ¿Qué hay si es tu lugar está? Tenemos también un correo electrónico donde pueden mandarnos cositas y comunicarse con nosotros, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Cada encuentro te avisa que hagas lo que es debido. La gente se mata y sin ningún sentido. Sorprender, adular, cuál informe este de hoy. Y también se pueden comunicar con este programa a través del libro de visitas de la página ahí de Walden. Bueno, eso es lo más práctico, lo más rápido. Si quieren dejarnos algún comentario sobre la cantidad de boludeces que decimos en estas 2 horas de programa, o si quieren y tienen ganas de escuchar algún tema musical, también lo pueden pedir ahí a través del libro de visitas. Puertas de un sitio más. también tienen ahí en la parte de contacto, ya si quieren comunicarse con la producción de la radio, lo pueden hacer por cualquier consulta, ahí tienen, pueden enviar un mail, y si quieren publicitar o si quieren difundir algo en la radio, lo pueden también hacer a los mails correspondientes, que está ahí en la sección de contacto. También estamos en Facebook, está como Rodrigo Walde en esta radio. Así lo pueden encontrar, ¿eh? ¡Fua! Estamos recontra conectados, comunicados. Bueno, comunicados, es una forma de decir. No vale pensar, no vale pensar. Muy bien, hecha toda la presentación formal y oficial de este programa. Les damos a todos la bienvenida, a los que anden por ahí, por el éter, del otro lado, compartiendo con nosotros este programita llamado El Escenario de las Voces. Aquí estaremos hasta la una. Saludos a los que nos escuchan en el horario de repetición de este programa, que es el de las 10 de la noche. Nosotros aquí estaremos, trataremos de estar siempre de lunes a viernes. A veces se puede, a veces no se puede. Compartiendo, qué sé yo, poco de, no sé, poquito de todo, de cosas que nos interesan, todos generalmente han referido al arte, ¿eh? Porque es nuestra pasión. ¿Qué quiere que hagamos? No vamos a hacer otra cosa que no somos. Ya lo decía el gran Beckett, no te esfuerces, que el resultado es nefasto. Hablando de arte, no se pierdan, si están ahí por la página, de meterse ahí en el personaje del día, de ver la vida y obra, un resumen, por supuesto, del genial Boris Vian, un personaje alucinante. Vamos a ver si mañana podemos traer algo, si nos acordamos, a ver si podemos traer algo para leer, para comentar de este francés alucinante llamado Boris Vian. Bueno, dicho todo esto entonces, operador, ¿estamos listos para darle la bienvenida a nuestros auspiciantes? Muy bien, adelante nomás. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Si vas a construir, hacelo sobre una base firme. Si vas a pintar, exigí calidad y prolijidad. Hernán, obras y construcción. Reciclados, construcciones y pintura en general. Llámanos al 156-00-3169. Hernán, obras y construcción. Y tu obra será una obra de arte. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro, 1995. Muy bien, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripag, Neumacar, Brack y a Hernán Obras, que se sumó recientemente, hace poquito, a esta cartera de auspiciante, de auspiciantes que apoyan este programa, que apoyan esta radio. Hernán Obras, les cuento que si necesitan construir, pintar o reciclar su casa, lo pueden llamar al 156-00-31-69. Les garantizo que su obra será una obra de arte. Le nombran a este programa aparte o a esta radio y va a haber un descuentito seguramente importante en el presupuesto final. No es para despreciar, ¿eh? Y también está apoyando este programa María Angélica y su forraje Oroño. Esto queda en la zona sur de la ciudad de Rosario, Oroño 5469, donde pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas. Pueden encontrar todo tipo de accesorios para su pileta, si es que usted tiene pileta. Pueden encontrar todo tipo de artículos de limpieza. También, por supuesto, todo lo que sean accesorios para su mascota. Bueno, no entendemos, ya saben a lo que me refiero. Y también pueden encontrar bolsos artesanales. Sí, alucinantes bolsos, muy originales, muy lindos, para romper con toda esta homogeneidad, para no ser parte de la masa. Bueno, usen su propio bolso ahí, artesanal, ¿eh? Sí, tan fantástico. Es tipo feria este forraje. Los invitamos a que lo visiten aquellos que viven en la zona sur de la ciudad de Rosario. Oroño 5469. Le mandamos un gran saludo a María Angélica, que también se van a llevar algo de arriba si nombran a este programista. Mareada por la ilusión de ver al mundo sobre sí, no le importa si lo blanco se le oscureció, parece feliz. Podría haber sido mejor, no ser valiente al decidir. Lentejuelas velas no te sirven, no reduces más. Vuelve a vivir. Sin novelas ni almidón, y no sabes vivir, falta de ilusión. ¿Qué podrías aprender? Solo a mentir mejor. Y los invitamos también a este primer encuentro de performance que va a estar realizándose aquí en la ciudad de Rosario con motivo de celebración. Los invitamos a formar parte del primer encuentro de performance 2011 a realizarse los días 5, 6 y 7 de mayo, perdón, 5, 6 y 7 de mayo en la ciudad de Rosario. Dicho evento tendrá su sede en el SEC Macro Musto Polirrubro Cultural y RAR La Calle. Se convoca artistas de distintas disciplinas, artes plásticas, teatro, danzas y artes del movimiento, video, cine, música, literatura, arte digital, etc. Y todo aquel que se sienta convocado a hacer a la presentación de obras en diferentes formatos. Acciones corporales, foto performance, video performance, instalaciones, poesía visual, sonora, etc. El cierre de la convocatoria para aquellos artistas que se quieran inscribir. Bueno, el cierre es el 10 de abril del 2011. El diseño y la coordinación de este evento está a cargo del colectivo artístico Umbrales en coproducción con el SEC. Les cuento que va a estar invitado un performer uruguayo como padrino del evento que se llama Clemente Padín. Si quieren obtener mayor información sobre este primer encuentro de performance, lo pueden hacer visitando su blogspot, que es www.encuentroperformancerosario.blogspot.com. Así que ahí tienen, atentos todos aquellos artistas que quieran inscribirse para este gran encuentro de los días 5, 6 y 7 de mayo. Bueno, sí, me parece que ya estuvimos hablando mucho, ¿no? Es hora de irnos a la música, ¿les parece? Así descansan ustedes, así descanso yo, ¿eh? Bien, vamos a arrancar musicalmente este escenario de las voces con dos temitas muy lindos. Tiene que ver con la última etapa de Alejandro Sokol, ex cantante de Las Pelotas, en su última etapa después, post-Pelotas y previo a su muerte. Sokol había formado una banda que se llamaba El Vuelto, donde había algunos temas nuevos, pero generalmente hacía covers, como estos dos que vamos a escuchar ahora. Sí, Sokol también cantaba en inglés. Escuchamos a Alejandro Sokol y El Vuelto haciendo dos temas de Pink Floyd, Mother y Wish You Were Here. Cuando quiera, operador. Mother, do you think the drop the bomb? Mother, do you think they like the sun? Mother, do you think the shadow break my bullets? Mother should have heard for crazy dead. Mother should have trusted the government. Just a waste of time. Hush, baby, baby, don't you cry. Mama took it up long when your life is with you. Mama's gonna keep your hands and feels it to you. Mama's gonna keep you right here running away. She loved to fly, but she loved to stay. Mama's gonna keep baby, calls me on one. Ooh, baby. Ooh, baby. Oh, baby, she mama's gonna get here. Muchas gracias. Ey, sacale un poquito agudo. Think it can tell heaven from hell, blue sky from pain. Can you tell a grim feel, free cold steel rain? I smile for a bit. Do you think it can tell? Did you get your train? Put a lithral in a cage. Too lots of swimming in a fishbowl. Here after wish you were here. Se subió la falda, le dolía el vientre, se bajó las bragas, se sentó en el váter del bar más cercano, se llamaba Matilde y se estaba cagando. Pero el cuerpo se resiente. Oh, ¿quién apareció en la cortina? Ya lo estaba extrañando, producción, lo estaba extrañando. Eso le ocurrió a Matilde. Que se le desorientó. Bueno, escuchábamos primeramente, se dice así, primeramente, a Alejandro Sokol con El Vuelto, haciendo dos temas de Pink Floyd con un inglés muy particular, el de Alejandro Sokol. Y ahora escuchamos a Albert Pla, este cantante catalán alucinante. Sí, canta uno que nació por el culo, sí. Y mejor vivir en este mundo, con todo lo que tiene este mundo, que vivir en un culo, dice Pla, ¿o no? Para un niño. Tiene una letra alucinante este tema, escúchenlo si tienen ganas. A ver, póngalo un poquito. Se llamaría Marcelino. Ay, Marcelino, bienvenido al paraíso. Ahí está, esto es un paraíso, escucha. Tierra tu letrina. No llores más y limpiala con tu sonrisa. Esta alegría hay quien tira de la cadena. Marcelino, bienvenido al paraíso. Primero aprendes cómo reírte de ti mismo. Y te será fácil descojonarte. Escucha esta. Si te toma la vida en serio, estás perdido. Pásalo bien, va cuatro días que vivimos. Pasa de todo y tómatelo a cachondeo. Pasa de todo y tómatelo a cachondeo. Pasa de todo y tómatelo a cachondeo. Y es que con tanta porquería, las que nos mandan desde arriba, levantamos paraísos de inmundicia y alegría. Y edifícate un palacio de mentira y con sonrisas. Te llamarás Marcelino Arroyo de Charco. Sí, Albert Pla, lo que estamos escuchando aquí en la cortina, en este escenario de las voces. Estamos aquí hasta la una de la tarde compartiendo algunas cositas que nos interesan a nosotros y que compartimos con aquellos a los que también le interesa estas mismas cosas que nos interesan a nosotros. Y así se trata la vida, ¿no? Vamos compartiendo con la gente que nos interesa compartir cosas que nos interesan compartir y que nos interesan y que nos interesan y que nos interesan. Las desgracias ajenas. Marcelino. bienvenido al paraíso. Nosotros estamos hasta la una, se repite este programa de 22 a 0. Si quieren comunicarse, tienen un montón de medios por los cuales comunicarse con nosotros. Tienen nuestro correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Tienen el libro de visitas de la página de Walden. Tienen el Facebook Rodrigo Walden también, para contactarse con nosotros, con esta radio que funciona. Les recordamos las 24 horas con muy linda música. Alucinante la música, diría yo. Ahí está habilitada ya la sección de música en Walden, donde la producción de a poco, me dicen, van a ir subiendo todos los artistas que van rotando a lo largo de los 7 días y las 24 horas por Radio Walden. Son una infinidad terrible, así que imagínense el laburo que es. Pero de a poco se van subiendo algunos datos, informaciones y videos sobre los músicos que generalmente suelen sonar aquí por esta radio llamada Walden. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, estamos aquí para cantar canciones. Y ahora la primera trata de unos que... Gracias, sí. Bueno, pues trata de unos que van y se sientan un día en el portal. Y bueno, pues nada, se quedan ahí sentados. Bueno, ese tema no lo vamos a escuchar, el que sigue. ¿O sí, lo vamos a escuchar? No, nos tenemos que ir a la tanda ya, operador. ¿Eh? Bueno, ahí tienen, ya les dije, los medios, si quieren transmitirnos, comunicarnos algo. Nosotros nos tenemos que ir a la música, a la tanda. Les cuento primero que los dos temitas con los que nos vamos a ir a la tanda son dos temas de un brasilero llamado Seu Jorge, o como se pronuncie, que hace covers de David Bowie. El primero que vamos a escuchar es Starman y el segundo Five Years. Dos temas clásicos de Bowie, hecho por un brasilero. ¿Qué me contás? Ahí está. Pero antes, antes. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón que otra cosa? Antes, nos vamos a ir a la tanda con un texto muy lindo que lo pueden encontrar ahí en la página de Walden, aquellos que le interese. Está dentro de la sección de misceláneas. Es un texto de un escritor argentino llamado Guillermo de Pozfay. ¿De qué libro estaba extraído este? Ay, ¿cuál era? Me olvidé, operador. Producción. Revolucionarios. Fermín. Somos mudos y algo sordos y aun teniendo... La furia del libro. Ese es el nombre del libro de Guillermo de Pozfay donde se encuentra este texto. Así que lo vamos a leer, después la música, la tanda y volveremos en un rato. ¿Les parece? De to. ¿De to qué? Tomando el sol. Tomando el sol. ¿Qué más? Que no tenemos para comer, que apenas comemos, que los niños comen menos de lo que crecen, leen menos de lo que oyen, hablan menos de lo que piensan. Que es fácil enfermarse, muy difícil curarse. Que drogan a los pobres con drogas baratas. Que drogan a los ricos con drogas caras. Que drogan con televisión, con fútbol, con teléfonos, con mentiras, con espanto, con terror. Que quiero ser alto y musculoso. Que quiero ser flaca y tetona. Que quiero tener ese auto cuando hay miles a pie. Que quiero esa ropa que es mejor que mi piel. Que dependemos de un jefe, dependemos de un líder, dependemos de un sueldo. Que los delincuentes te envían a las cárceles, que se apropian lo de todos y te prohíben lo de ellos, que opinan y no dejan opinar, que la mentira es millonaria y la verdad mendiga, que mi abuelo se quejó y mi padre se queja y yo me quejo viviendo en jaque, que el esfuerzo de todos es para unos y trabajo, trabajo, trabajo creyendo digno el único día que hace mi sueldo y el resto del mes trabajo, trabajo, trabajo en mi contra. Todos para uno y ninguno para todos. Que la de adelante tiene mal olor y el de al lado feo aliento. Y los de atrás son malas personas. Y entonces vamos separados en este laberinto, cuya única salida está hecha para que pase una multitud y ninguna persona solitaria. ¿Que qué vas a hacer? Que no podés hacer nada. Que para eso están los demás. Que por suerte vos, que siempre fue así, que es así, que así será. Que tengo un hijo, que tengo un alma, que tengo miedo. Que ya vamos a estar mejor, que vamos a estar bien, que vamos a estar igual, que vamos a estar. Que deseo comprar lo que no necesito. Quiero eso porque lo vi en la pantalla. Canto eso porque lo oí en la radio. Digo eso porque lo leí en el diario. Pienso eso porque no me enseñaron a pensar. Que lo importante es el amor. Y los chicos que no lo tienen carecen de importancia. Que hay vida en otro planeta y se mueren los de acá. Que yo no me meto y me quedo afuera. Que vos no te metés y te quedás afuera. Que el otro se mete y lo sacan de este mundo. Que funcione y entonces me sumo. Que allá ellos, que acá ellos y en todas partes ellos. Nos invadieron sin tocarnos. Que Dios es bueno, es justo y también existe. Que iré al cielo, aunque puede estar alambrado como la tierra. Que yo soy más importante que tú. Yo soy más importante que él. Yo soy más importante que nosotros. Yo soy más importante que vosotros. Yo soy más importante que ellos. Soy más feliz si compro. Soy más feliz si uso. Soy más feliz si no soy. Que no me toquen el bolsillo. Que debo el dinero que me robaron. Y no tengo para pagar lo que me quitan. Que sacamos el olor, pero no la basura. Que matan y los asesinos sonríen en el cementerio. Que el patroncito me caga y le limpio el culo. Que mi vida va a parar a un banco suizo donde nadie cuenta la pobreza. Que mientras los muertos no sean por bomba, considero que hay paz. Que la princesa tuvo un romance y la vecina es una puta. Que el artista está alcoholizado y mi amigo es un borracho. Que el hijo del juez se equivocó y mi hijo es un delincuente. Que el policía cumplió su deber y el malviviente es un asesino. Que el blanco sonríe y al negro no le quedan dientes. Que ajustan el cinturón, pero no las sotanas. Que gano en lata y pago en oro. Que nuestros ahorros son deudas. Que en la industria se importa. Que mi única tierra la llevo en las uñas. Que las Malvinas son argentinas y Argentina no se sabe de quién es. Que entierran a los negros y se llevan el petróleo. Que sacan el gas y nos dejan la mierda. Que encierran el agua y nos dejan la sed. Que talan un bosque y muestran el arbustito que plantaron. Que protesto y soy violento. Que me defiendo y soy terrorista. Que me dejo y soy buen ciudadano. Que esto se termina. Que esto recién empieza. Que no me alcanzarán las montañas para sepultarlos. Vozes do meu rádio, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo, oh. Quero acordar do sonho agora mesmo, oh. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo. De onde eu vim, o mundo azul. Trajetória escapa o risco nu. As nuvens queimam o céu, o nariz azul. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Na lua o lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre está lá e vê-lhe voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, Vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, eu vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Tentar a fazer desistir, eu não posso dormir com você nos meus sonhos. Já conheço seu doce, seu olhar tão medonho, e é sem ar que eu fico. Há muito tempo eu fico, e nunca fico rico. Aí por isso eu grito. Hoje eu te frito. Sobre o mar, o horizonte, fico admirado o cais. Quando o vento está calmo, tudo fica em paz. Eu estou nessa trilha, não sei quanto tempo faz. Eu não vejo sentido mais nos meus ideais. E agora que eu fiz um acorde maior pra cantar pra você minha angústia e dor, não me deixe aqui sem carinho e só. Venha viver comigo, venha ser meu amor, porque eu não vivo há 5 years. Quase não vi nada nesses 5 years. Estar no mar azul é meu viver há 5 years. E de noite azul é minha sina 5 years. Porque eu não vivo há 5 years. Quase não vi nada nesses 5 years. Estar no mar azul é meu viver há 5 years. E de norte a sul é minha sina 5 years. Porque eu não vivo há 5 years. Quase não vi nada nesses 5 years. Estar no mar azul é minha sina 5 years. E de norte a sul é meu viver há 5 years. 5 years, oh, yeah, 5 years, oh, 5 years. Thank you.

procurando se encontrar. Baby, baby, não vale a pena esperar, oh não. Tire isso da cabeça e põe o resto no lugar. Radio Walden. Construimos castillos en el aire. Es hora de poner los cimientos debajo. Sol. Sóc jo, senyor. Com puc anar tan sec baix al carrer? El llum de neó i ets tu, senyor? Perdona'm, senyor, patir amb dolor i ens veu i que no. Recepta, senyor. Vostè no m'ha vist. Tu i jo som el Crist. No vull més passió. Sóc jo, senyor. Sant Cristo de les farmàcies, digueu-li al botiguer que em doni la benzina o tregui la creu del carrer. O tregui la creu del carrer. Sant Cristo de les farmàcies, digueu-li al botiguer que em doni la vacina o tregui la creu del carrer. O tregui la creu del carrer. Bueno, acá estamos de vuelta. Seguimos haciendo este escenario de las voces hasta la una del mediodía. Si quieren comunicarse con nosotros, tienen entonces nuestro correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Tienen nuestro blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ahí están los últimos 4 programas subidos para escucharlos cuando tengan ganas, si es que las tienen. Pueden comunicarse también con nosotros a través del libro de visitas de la página. Tienen también el Facebook de este programa, que es Rodrigo Walden. ¿Y qué más? ¿Nada más? Muy bien, ahí están las líneas de comunicación. Y recordamos que también está apoyando este programa el forraje de Oroño 5469. Como en todo forraje, pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas, así como también todo tipo de accesorios para su mascota, todo tipo de accesorios también para piletas, artículos de limpieza. Pueden encontrar bolsos artesanales en este forraje de calle Oroño 5469. Le mandamos un gran saludo desde aquí a María Angélica. Y recuerden que si necesitan hacer construcciones en general, pintura en general, reciclados, lo llaman Hernán al 156-003169. Hernán Obras. Te hace todo tipo de obra. Si querés construir o desconstruir, llámalo Hernán. Y no te olvides, che. Te lo digo por tu bien, más, qué sé yo. Igual tengo menos de vendedor, producción. Bueno, pero si le nombrás a este programa o a esta radio, te van a hacer un descuento muy importante en lo que es el presupuesto final, ¿eh? Ni lo pensé. Bueno, entonces lo que escuchábamos en la tanda eran dos temitas de este brasilero Seu Jorge haciendo temas de David Bowie. Después de la tanda sonaba también un temita de Rita Lee y después Albert Pla con un tema muy lindo, en este caso lo canta en catalán, que se llama San Cristo de la Farmacia. Y ahora lo que estamos escuchando, esto tan lindo que está sonando en la cortina, les cuento que es Oscar Alemán y los 5 caballeros. Un negro músico argentino, les cuento para algún desprevenido. Bailar este son, sí, mamita, este son redoso. Oye el negro, como canta lindo el son. No te pierdas, este son redoso. Bueno, mientras escuchamos a este genial músico argentino, les cuento que tengo acá para compartir algo que en realidad me pasó la producción. Porque, digamos, me lo pasaba a raíz de un comentario que yo había hecho, que lo voy a hacer, por supuesto, ahora aquí al aire. Un hecho romántico, lo llamaría yo. Bájeme un poco la cortina, me está aturdiendo un poco, pero ahí está. Les decía, un hecho romántico muy lindo que vi. Yo iba andando en bicicleta y me crucé, adelante mío iba otra bicicleta. Y esta otra bicicleta tenía como una patente en la parte de atrás. ¿Me siguen? Una patente. Bueno. Y la patente decía un auto menos. Y me resultó simpático, qué sé yo. Por lo menos fue creativo, fue un acto poético, ¿no? Bueno, a raíz que comentaba esto, la producción me pasó, me dijo, tomá, ya que estaba Boca hace radio, me dijo, comentate esto que tengo aquí. No sé, creo que es una agrupación, una organización que se llama Bici Utopía. Todo junto, bueno, Bici Utopía. Así que, bueno, les comento, ¿les parece? ¿De qué trata un poquito esto? Bici Utopía. María, ven a bailar este son. Porque el son es cumbanchero y sale del corazón. Porque el son es cumbanchero y sale del corazón. Son, son, resto son. Qué lindo son, resto son. Bueno, les cuento, dice así. Los que utilizamos la bici como medio de transporte sabemos que una ciudad con bicicletas es una ciudad con menos accidentes de tránsito, menos congestionada en el tráfico, menos contaminada, sin polución sonora y con hábitos saludables. Buenos Aires no es así. Bueno, Rosario tampoco le contamos a esta gente que debe ser de Buenos Aires. Si realmente pensás que el gobierno de la ciudad o de la provincia está haciendo algo para remediar esto, pues estás severamente entonces confundido o equivocado. No, obviamente que no van a hacer nada. Por cada kilómetro de bicisenda que se construye, se inauguran 100 kilómetros de rutas y autopistas para atraer más automóviles al centro de la ciudad. Lamentablemente estamos lejos de parecernos a las ciudades amigables con la bicicleta, como Ámsterdam, Curitiba, etc. Pero como no perdemos las esperanzas, te invitamos a leer esta página que tiene la voluntad de abrir el debate serio de cómo alcanzar una ciudad ecológica y socialmente sostenible. ¿Qué hace? Opera? Ahí tiene que subir la cortina. No, no, evidentemente no entiende nada. Ahora, ahí está. Bueno, me interesa a mí acotar, ¿no? También a raíz de esto que estamos hablando, que estamos comentando, que, bueno, más allá de lo romántico, lo lindo que suena todo esto, uno por lo menos tiene un pensamiento, no sé si pesimista o realista. ¿Quién es el que decía? Un pesimista es un optimista bien informado. Bueno, más o menos así. Pero no creo que vaya a cambiar demasiado, más al ritmo que van las cosas, cuando más cada vez se venden más automóviles todavía. O sea, cada vez esto está a punto de explotar. No sé, el que pueda, todos estamos tratando, por lo menos aquí, de huir, ¿eh? Pero mientras tanto, bueno, qué sé yo, hablar de estas cositas. Pero en realidad también vale la pena aclarar que en el momento cuando se empezaron a construir en un principio las ciudades, no estaban pensadas para los autos. Los autos fue un invento que vino después, ¿no? O sea, las calles, la misma diagramación de las ciudades, no estaba pensada para los automóviles, mucho menos para los colectivos y todas estas cosas, ¿no? Y a raíz de esto, imagínense todas las consecuencias que esto trae, ¿no? Pero bueno, son ciudades que no están realmente las ciudades. Así mismo como las ciudades son antihumanas, son antinaturales, y las ciudades en realidad, en lo que tiene que ver con lo humano, están hechas, para mí, ¿no?, en contra del humano, no a favor del humano. Bueno, tampoco, si vamos al caso, están hechas para la circulación de automóviles. Bueno, voy a continuar. Creo que después algo de esto dice el informe, ¿no? No me quiero adelantarme. Pero esto también de que muchas veces se toma también la bicicleta como una cuestión de paseo, ¿no?, de recreación. Y difícilmente es vista como un medio de transporte, ¿o no? Bueno, acá nombraba las ciudades de Ámsterdam y de Curitiba. Bueno, yo tengo referencia más que nada de Ámsterdam, donde me contaban que la gente la usa para, justamente, para ir a trabajar. Bueno, la podría usar para cosas más lindas. Bueno, pero digo, la usa como medio de transporte la bicicleta. No es para ir a pasear el domingo a la Florida, digamos, con la bici. No, no, no, sino como un medio de transporte. Por eso hace referencia este informe a ciudades como Ámsterdam y Curitiba. Bueno, acá hablando entonces de este informe, Jim McGurm, que no sé quién es, dice que si los ambientalistas realmente quieren hacer un cambio, deberán subirse a sus bicis. Y bueno, sí, supongo, ¿no? Qué sé yo. Me parece que no es muy coherente que un ambientalista ande arriba de un auto, me parece a mí, ¿o no? Galeano, Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, hablaba de que se prohíbe el cigarrillo, pero no se prohíben los automóviles. O sea, los hombres, decía él, no pueden fumar, los autos sí. Ese capítulo, el que tiene que ver con los automóviles que habla Galeano, es un capítulo muy lindo del libro Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés. Podríamos traerlo, producción. Nuevamente le digo que anote porque yo me olvido todas las cosas que propongo acá. Pero está bueno para compartir en algún momento ese capítulo de que tiene que ver con los automóviles. Sí. Me acuerdo ahora que hablamos de las bici, ¿no? Estaría bueno. Bueno, continúo con este informe de Bici Utopía. Nos cuentan que en una bicicleta se puede hacer hasta 1037 kilómetros con la energía equivalente a un litro de nafta. Se usa menos energía que la que usa un auto simplemente para mantener encendidas sus luces. Y se preguntan, pero si las bicicletas son tan buenas, ¿por qué se han vuelto tan invisibles? ¿Por qué avanza la cultura del automóvil a pesar de todo? Bueno, hace falta que respondamos esto. Me parece que no. Bueno, dice esta gente, quizás porque son demasiado inofensivas para su propio bien, demasiado accesibles y baratas para que las grandes empresas las tomen en serio. Son una forma de transporte privado independiente y prácticamente incontrolable que se contrapone a todo otro tipo de transporte, incluyendo los ómnibus. Quizás el problema es que con la bicicleta se requiere hacer algo útil con nuestro cuerpo. Nos hemos pasado un siglo deshaciéndonos del trabajo manual y llevando el deporte a ser una actividad para espectadores. El buen estado físico es ahora empaquetado como objeto de consumo para ser disfrutado en gimnasios privados con costosos aparatos. Mantenerse en buen estado físico mientras uno se divierte transportándose tiene tanto sentido que es casi subversivo, dice esta gente. Dicen también, la bicicleta es testigo de la importancia y belleza del cuerpo humano. Nos lleva a donde queremos ir. Hace de las calles un lugar espléndido para estar, no solo para transitar. No se puede estar más ahora, sinceramente. Es la realidad también, che. O sea, circular hoy en bicicleta, digo, ¿no? Por la parte céntrica de la ciudad, es prácticamente imposible. No es para nada agradable. Uno por ahí lo hace porque no le queda otra, porque tiene que trasladarse a un determinado lugar, pero es desagradable, sinceramente. No hay ningún lugar espléndido para estar, no. Ya es casi imposible estar. En general, es no solo en bicicleta, a pie o lo que sea, ya es casi imposible estar en una gran ciudad, ¿o no? Última vez. Pero bésame mucho. Mucho, mucho, mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. ¡Otra vez! Bueno, continúa esta gente de Bici Utopía. La voz de los políticos propone siempre sacar a los jóvenes de las calles, pero es allí exactamente donde deberían estar. Es donde todos deberíamos estar, disfrutando nuestras calles y comunidades. Otra vez. tetti, barnite, barnite. En su lugar, hemos optado por placeres privados, internalizados. La calma de cabina del automóvil de lujo, mientras todo afuera se percibe como confusión y pobreza, con unos pocos locos en bici que no se quieren ir. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez, no va más. Y ojo que nos alerta esta gente también, Sí, nos dicen, cuidado con la sonriente familia en mountain bike, vestida con elegante ropa deportiva y andando por una bicisenda verde de hermoso panorama que no queda cerca de tu casa. Bueno, esto es claro, ¿no? Típico de las publicidades. El ciclismo moda es un callejón cultural sin salida que tiene poco que ver con el transporte práctico. Ahí está, esto es lo que les decía yo antes. Muchos de nosotros estamos en un pozo, obligados a convivir con los centros de actividad espaciados a distancias automovilísticas. ¿Y sí? No hay un paraíso a la vuelta de la esquina. El ciclismo en la calle no es una opción para el ansioso o el inexperto. Bueno, hablando de esto, ¿no? De que las bicis de paseo y no como un transporte, Sustrans, que son constructores de la Red Nacional de Ciclismo en el Reino Unido, van a pasos agigantados, pero claro, todo lo que ellos están construyendo es para recreación y hacen muy poco, por ejemplo, para los trabajadores. Tampoco el movimiento verde ha ayudado al ciclismo, dice esta gente. Amigos de la Tierra hace rato que no hacen campaña y parece haber una sensación generalizada de que la ciencia y la tecnología arreglará todo con combustible limpio. De esta tela están hechas las fantasías. Hasta el más limpio de los ecoautos, si alguna vez los hacen, va a matar y lisiar, demandando rutas que deforman y destruyen las comunidades. Dicen también, las revistas verdes pocas veces mencionan el ciclismo. Sin embargo, la bicicleta viene en formas variadas. Una nueva generación de ingenieros ofrecen alternativas a la producción masificada de mountain bikes de Taiwán. Ahora hay increíbles bicicletas de ciudad con suspensión completa, ingeniosas bicis plegables para subir al transporte público, bicicletas de carga para hacer las compras, multiciclos para rodar en familia y estilizadas recumbent para ir más rápido. Las soluciones a pedal están allí, listas para cambiar parte de nuestras vidas. Pocos ecologistas pueden tener una mejor alternativa moral, dice esta gente de Bici Utopía. Bueno, como para todo, che, hay un día. El tercer domingo de mayo está declarado el Día de la Bici por la legislatura de la ciudad tras la primer marcha de la bici que se realizara el tercer domingo de mayo del año 1996. En esa oportunidad, 10 cuadras de ciclistas marcaron presencia en las calles. Lo que pedían eran ciclovías, bicisendas y guarderías para la bicicleta en el tránsito y por educación vial. No se le dio pelota en nada, no. El 28 de mayo del 2000, en la Plaza de Mayo, más de 3.000 ciclistas se concentraron para festejar el Día de la Bicicleta y para reclamar por más ciclovías y bicisendas, furgones en los trenes, estacionamiento para bicicletas y campaña de educación vial. Esta fue la marcha de la bici más numerosa desde 1996, pero lamentablemente tampoco se le dio mucha bola, ¿o no? ¿Cuántas bicisendas, cuántas ciclovías se construyeron, o no? ¿Cuántos estacionamientos para bicicletas se construyeron? No soy pesimista, pero vos fijate. ¿Qué sé yo? Yo digo lo que veo, no sé. Está muy lindo, muy interesante todo lo que se dice, ¿no? Sin dudas que uno concuerda. Ahora, después, sinceramente, yo tengo una postura ya que esto de las marchas, este tipo de protesta, de ir a pedir, qué sé yo, no sirve para nada. Es mi postura, che. ¿Qué le vamos a hacer? Para mí, esto es así, esto es la democracia. Vos decime qué pensás y yo te digo cómo es. ¿O no? Eso es la democracia. Ojalá me equivoque, Ojalá, sí, qué sé yo. Yo no creo. Como decía Macedonio, discrepo desesperadamente. Bueno, creo que es tema de un debate mucho más amplio, ¿no? Una charla mucho más larga, pero esto de las marchas y esto mismo del debate que estoy diciendo también, ¿no? Creo que son maneras de legitimar todo esto, ¿no? De esto que se llama democracia, ¿no? O sea, las marchas, o sea, ya están, o sea, está formalizado, está funcionalizado y ese es el lugar de protesta. Entonces, cualquier cosa que querés hacer, sí, andá y protestá, organizate una marcha, ¿no? Sacá tu bronca, ¿no? Está legitimado, está legalizado. ¿Qué sé yo? El piquete apenas surgió, fue, si se quiere, contestatario, fue de choque, fue subvertido, si se me permite la palabra. Pero después que perdió la capacidad de sorpresa, ya fue funcionalizado el piquete. Fíjense que ahora te avisan por los diarios, te avisan por la televisión cuando va a haber un piquete, ponen policía para el tema de los piquetes. O sea, ya perdió la capacidad de sorpresa, la capacidad de choque y el mismo sistema, o sea, lo funcionaliza. Bueno, vos te querés quejar, ahí tenés tu lugarcito y cada uno tiene su lugarcito. ¿Querés protestar? Bueno, juntate, andá a la Plaza de Mayo y protestá, ¿no? Pero bueno, creo que da por ahí para más largo, pero más o menos yo creo eso. Lo creo yo, qué sé yo. Si no estás de acuerdo, si querés opinar, para eso están todos los medios que siempre nombro acá. O sea, nosotros nunca censuramos nada en todos los años que hace que este programa está al aire. Pueden comunicarse ahí en el libro de visitas de la página, pueden dejar un comentario en nuestro correo electrónico, que es el escenario lasvoces@hotmail.com. ¿Sí? Bueno. Ahora nos vamos a un temita musical y volvemos para ir cerrando este programa de día jueves, este escenario de las voces aquí en Walden. Vamos con el Flaco Spinetta. Bajan. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol. Baja la noche. Siempre se agitan algo, nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan. El día se sienta a morir. Baja la noche, se además, vos Bueno, ahí está, un clásico ya, me parece, de Luis Alberto Spinetta. Bajan era el tema que sonaba aquí en el escenario de Las Voces. Ahora estamos escuchando a Javier Malosetti. Bueno, para ir terminando el programa del día de hoy, tengo para compartir también aquí, sí, dejamos las bicis, ya está, ahora pasamos a otro tema, qué feo, ¿eh? ¿Quién no hace acordar eso? Otro tema. ¿Ah? Bueno, no sé si lo conocerán, algunos sí, algunos no, al escritor y cineasta Alan Rob Grichet, que fallecía, creo que hace 2 años atrás, fallecía de una crisis cardíaca. Grichet fue autor de Las Gomas, En el laberinto y Por una nueva novela, entre muchas otras obras. Tengo acá un texto de Grichet que fue escrito en 1981. Es un texto que se publicó en la revista Magazine Littéraire, la revista literaria. Esto fue publicado en octubre del 2001. Es un texto donde Grichet habla del me gusta y no me gusta. Habla de lo que le gusta y de lo que no le gusta. Así que está interesante. ¿Quieren que se lo lea? ¿No? Bueno, lo voy a leer igual. Decía Grichet, me gusta la vida, no me gusta la muerte. Sin embargo, me gusta bastante lo que se mantiene inmóvil. Me gustan los gatos, no me gustan los perros. Me gusta la sensación de eternidad, las viejas casas de provincia con decorado inmutable. No me gusta el teléfono, no me gustan los autos. Me gustan los largos viajes, París-Bucarest, Nueva York-Los Ángeles, Estambul-Teherán. Me gusta también caminar, en las calles o en el campo. Me gustan los otoños húmedos y dulces, las hojas negras relucientes de lluvia sobre las espesas y esponjosas alfombras de los caminos. No me gusta el ruido, no me gusta la agitación. Me gustan las voces lindas, detesto los gritos. Me gustan las multitudes alegres, no me gusta lo que les gusta a las multitudes. Me gustan los días en que me siento más inteligente, más agudo. Me gusta aprender, me gusta enseñar. No me gusta dar una conferencia después de una buena comida. Me gusta el vino tinto, no me gusta el whisky. Me gusta el idioma francés, me gusta la vida, me gusta la literatura. No me gusta pensar en lo que no me gusta. Me gustaba la voz de Roland Barthes. Me gusta lo lindo, no me gusta demasiado la moda de lo feo. Me gusta decir lo que pienso, sobre todo si no se dice. No me gustan los militantes, cualquiera sea su tendencia. Me gusta conocer la regla, no me gusta respetarla. Me gusta lo que es chico, me gustan las calles de Nueva York, los grandes paisajes del oeste estadounidense. No me gustan las grandes palabras. Me gusta comprender, me gusta analizar las cosas. Me gusta conocer las teorías, literarias o científicas. Me gusta la libertad, no me gusta el derroche, no me gusta la ensalada periodística. Amo a mi papá y a mi mamá. Desconfío de los psicoanalistas. Me gusta mucho irritar a la gente, pero no me gusta que me jodan. Bueno, le gustó. Esto es entonces lo que le decía. Lo que decía, lo que le gustaba, lo que no le gustaba al escritor y cineasta Alan Rob Grichet. Eso decía. Algunas cosas coincidimos, ¿no? Bastante, Grichet. Bueno, y así estamos llegando ya al final de este escenario de las voces, de día... ¿Qué día es? ¿Jueves? Sí, día jueves. Bueno, tratamos de estar este día, esta semana que hicimos, ayer nada más. ¡Qué cosa! We'll be right back. Bueno, suena lindo esto, ¿eh? Como les decía, Javier Malosetti. Bueno, ¿qué más queda? ¿Quedaba algo por decir, producción? ¿Por qué no me recuerda? Así no me olvido de las cosas. Generalmente tiendo a olvidarme. Bueno, ¿era una gacetilla? No, Eddie Morales no. Eddie Morales no, basta con Eddie Morales. Creo que está el viernes que viene Eddie Morales. ¿Sí? Le mandamos saludos si anda escuchando. Le mandamos un gran saludo. No creemos que nos esté escuchando ahora, pero a Mariano, como le decía la otra vez, viejo y eterno oyente de la Estación del Sur, cuando este programa estaba en esa radio, que nos preguntaba también ahora si salía el programa. Claro, y les decíamos, está saliendo el programa, es más, está terminando el programa. Lo que pasa que, claro, hemos cambiado de... Entre que los cambios de radio que hacemos, de horario, después, yo sé que mareamos a la gente. Así que, bueno, le mandamos saludos. Ahora estamos de 11 a 1, hace dos semanas ya. Dejamos el horario habitual de 1 a 4 era en la Estación del Sur. Aquí en Radio Walden siempre fue de 2 a 4. Bueno, sí, nos vamos. Ahora sí, ¿está escuchando, Mariano? Bueno, ¿cómo anda? Ahora sí lo saludo. Entonces, bien, formalmente, a través del micrófono, ¿cómo le va? Un gusto, como ya sabe usted, tenerlo ahí del otro lado. Esperamos sus aportes, como lo solía hacer usted en la Estación del Sur, compartiendo todos sus saberes, sus conocimientos cinéfilos, literarios, musicales, ¿eh? Bueno. Le mandamos un gran saludo desde aquí y bueno, esperemos que esté compartiendo también con nosotros este programa en este nuevo medio que es aquí en Radio Walden. También cuando quiera volver a la radio, Mariano sabe que también tiene la puerta abierta de esta, de Radio Walden. Es más, creo que en un momento se pasaba, ahora sí que me acuerdo, se ha pasado su programa, Mariano, aquí en Radio Walden. Se retransmitía el programa que usted hacía en Estación del Sur, que hablaba un poquito de cine y de música. Me acuerdo que se ha pasado aquí en Walden, junto con el programa El Pájaro, me acuerdo, mira. Oh, qué momento, qué momento. Bueno, nos vamos, che. Nos reencontraremos mañana a las 11 de la mañana. Le mandamos saludos a todos los que estuvieron ahí del otro lado acompañándonos. Saludos a los que nos escuchan a la noche cuando este programa se repite de 22 a 0. Y bueno, nos encontraremos mañana. Si todo va bien, nunca se sabe. Si no estamos es porque surgió algo y no pudimos venir. Así que, de lo contrario, estaremos aquí compartiendo con todos ustedes este escenario y las voces. Les agradecemos a todos por estar ahí. Nos vamos con un temita de Javier Malosetti, tanda, y después los invitamos a que sigan escuchando Radio Walden. Creo, ¿sí? Bueno, creo que seguimos con Santana después en Radio Walden, me parece, ¿eh? Bueno, amigos, gracias a todos. Mariano, un saludo grande desde aquí. Esperamos encontrarlo la próxima. A usted y a todos los que tengan ganas. Y a los que no tengan ganas, apaguen la computadora, apaguen la radio, apaguen los televisores, péguense un tiro. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Radio Walden, el arte como refugio para que los sueños no se mueran de frío.